El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, La Frecuencia que Inspira Fe. Versatilidad y la fuerza tiene nombre. La nueva Radio Fe 95. Radio Fe 95.9. Está en sintonía con La Frecuencia que Inspira Fe, en la 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com, y este es su amigo Johnny del Valle, que le acompaña toda la mañana para recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. ¿Cómo te vas? Espero que tenga un despertar lindo, que esté preparado para ver este día lleno de grande esperanza y activar tu fe. De eso se trata nuestra inspiración viene para despertar en nosotros las habilidades necesarias para poner en práctica lo que nosotros creemos. Las cosas que nosotros creemos solamente por dicho no es suficiente, son las cosas que nosotros hacemos porque creemos que hacen una diferencia en nuestra vida. Esta es la fe en acción, y espero en el día de hoy que tú seas inspirado de esa manera. Y bueno, como siempre, comenzamos nuestro día con nuestra actitud de gratitud, porque ahí, cuando somos agradecidos, es que empezamos a ver la vida de una diferente perspectiva. Empieza a crecer nuestra esperanza, nuestra fe, empieza a cambiar nuestro ambiente, y podemos ver claramente que Dios ha proveído cosas maravillosas para nosotros. ¿Cuáles son las 5 cosas por las cuales tú estás agradecido en esta mañana? Y si no tienes 5, a lo mejor tienes 3. Y si no tienes 3, estoy seguro que aunque sea, puede conseguir una para decirle a Dios y empezar a decirle lo agradecido que estás por la oportunidad de esta existencia. Vamos ahora a ir a darle gracias a Dios. ¿Sí? Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti con grande regocijo, reconociendo que ha sido tú que nos has dado esta oportunidad para compartir junto en este espacio radial, y que tú nos has dado también este nuevo día, esta nueva oportunidad. Te damos gracias por tu amor, por tu perdón, por tu paciencia con nosotros, por tu restauración. Más de todo, te damos gracias por dejarte conocer y dejarnos entender cuánto tú nos amas. Y hoy, Señor, agradecidos de ese amor, queremos adorar tu nombre. Y queremos actuar de tal manera que traiga honra y gloria a tu nombre. Que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Y que traiga luz de tu amor a nuestro ambiente. Te damos gracias por nuestros amigos, vecinos, familia, a todos aquellos que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos por ellos que tú los cuides, que le dé el gozo en este día y fortaleza, que supla cada una de sus necesidades. Y te pedimos que mientras estamos aquí en este espacio radial, tú manifiestes tu presencia, que empiece a libertar a aquellos que están cautivos y a levantar a aquel que se siente débil, para que puedan tener un despertar en ti y sentirse fortalecido a través de tus promesas. Señor, toda adoración a ti. Que nunca sea parte de nuestros corazones el deseo de adorarte. Y nunca sea parte de nuestros deseos de buscarte día a día. Sino que nos acerquemos aún más, buscando tu presencia. Ponemos este día en tus manos. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.

Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fena 95.9 FM. Su amigo Johnny del Valle aquí acompañándolo en esta preciosa mañana. Y donde quiera que tú te encuentres, mejor en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, ya así tempranito por la mañana, estás preparado y dispuesto a recibir de parte de Dios las bendiciones que Él tiene preparado para ti. En esta semana me ha dedicado a hablar acerca de cómo manejar nuestro pensamiento. Ya hemos estado hablando acerca del estrés, de cuando viene el estrés y los pensamientos que causan esa etapa en nuestra vida o ese estado en nuestra vida. Y también pues hablé acerca de cómo a veces nos fatigamos emocionalmente. Eso fue ayer. Si te perdiste cualquiera de esas programaciones, puedes regresar a johnnydelvalle.com o renuevo.com y escucharlas nuevamente y acompañarnos en esta jornada de crecimiento. Y hoy, pues yo quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos crear nuevos pensamientos. Nuestra mente siempre constantemente está pensando. No hay un momento donde no tenemos una... o un pensamiento. Y la cosa es que a veces tenemos múltiples pensamientos. A la misma vez estamos funcionando en diferentes funciones. Somos creación divina de parte de Dios, o totalmente capacitado para seguir pensando y creciendo y aprendiendo. Y lo que sucede es que a veces nos ponemos bien cómodos en nuestra vida y las cosas que ya estamos impuestos a tener, que dejamos de crecer en nuestro pensamiento. Simplemente seguimos teniendo los mismos pensamientos todo el tiempo. La mayoría de los pensamientos que tú vas a tener en el día de hoy son repetidos de ayer, y eso es pues repetido del día anterior, y ahí pues sigue el proceso. Es cuando nosotros tenemos un nuevo pensamiento que nosotros podemos crecer. Cuando pensamos diferente, tenemos diferentes resultados. Y por eso es que es bien importante nosotros estar consciente de esta función en nuestra vida, del pensar. Y a veces pienso que las personas que me escuchan piensan que yo solamente estoy acerca del pensar, que pensar positivo y cambiar la manera de pensar. Porque tiene que ver mucho con la manera que nosotros creemos y las cosas que nosotros hacemos. Pero esto también afecta nuestra vida espiritual. Si los pensamientos que tú tienes durante el día de semana es solamente acerca de tus rutinas y las cosas que tú deseas, las cosas que tú quieres, al llegar el domingo y participas de a lo mejor una reunión en la iglesia o toma un momento para hacer una oración, ¿cuál es el porcentaje de los pensamientos que se dedican al crecimiento espiritual? Y a veces ignoramos esto tanto que por eso es que vuestras vidas se sienten vacías. Y podemos cambiar esto, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar la manera que nosotros vemos las cosas, simplemente añadiendo nuevos pensamientos en nuestra vida. Y esto no siempre esto no es más fácil hacerlo que decirlo, porque queremos quedarnos con nuestros pensamientos. Pero te reto en esta mañana a pensar de cosas que tú creías antes, que tú pensaban antes que eran verdad en tu vida y han cambiado ya. Hay a lo mejor algunas creencias o pensamientos que tú tenías antes que a lo mejor hasta te dan pena confesar que los tenías. No vamos a compartirlo en esta mañana, pero sí queremos llegar a un sitio donde podemos crear nuevos pensamientos. Con estos nuevos pensamientos vienen nuevas oportunidades y nuevas fuerzas. Voy a estar hablando acerca de esto y unos puntos prácticos. ¿Habrá una vez en tu vida donde tú deseaste pensar diferente y a lo mejor recapacitando ahora, dice, yo pudiera tomar mejor decisión si tuviera diferentes pensamientos? ¿Sí? Si tiene cualquier pregunta, quiere hacer tus comentarios, puede enviarme un texto al 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. También recuérdate que tus pensamientos son afectados por el ambiente en que tú estás, las personas que están alrededor de ti y las rutinas diarias. ¿Sí? Vamos a estar hablando de esos puntos. Quédate ahí, todas las cosas son posibles, incluyendo cambiando ese pensamiento. We might get in trouble today. segundos ya me empiezo a congelar. Quisiera el tiempo detener así. Cada vez que siento tu presencia aquí, cosas vienen y otras tantas cosas van, pero tu palabra siempre está. Sé de verdad que solo no estoy, que tu sonrisa va por donde voy. Eres real, más que emoción, eres el centro de mi adoración. El amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede pensar o puede sentir. Y también pues cambia los pensamientos. Eso es lo que hizo Dios a esta humanidad. Imagínate un mundo sin amor, sin saber lo que verdad significa el verdadero amor. Así fue que Dios encontró este mundo en esa triste condición. Y por eso es que a través de Jesucristo vino la ilustración del amor, la manifestación de ese grande sentimiento, esa pasión de amar a la humanidad hasta darlo absolutamente todo, entregar su vida. Dice la Escritura que por ese amor es que nosotros conocemos que existe el amor, y así nos da una nueva perspectiva de quiénes somos. Cuando tú vienes cara a cara con este amor que transforma, pues cambia absolutamente todo pensamiento en tu vida, porque te deja saber lo importante que tú eres para el Dios que te creó. Y Él no quiere que nosotros nos quedemos simplemente entendiendo ese amor entre nosotros y Él, sino que quiere que nosotros compartamos ese amor con los demás. Por eso es que nos dio nuestra familia, nos dio nuestros amigos, vecinos, y nos dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, para que esa luz del amor de Dios pueda brillar. Y hay un amor especial, uno que Dios creó desde la fundación de este mundo. Dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso le creó una mujer. Nosotros le llamamos amor romántico, Dios lo llama perfecto. Dice que los dos dejarán absolutamente todo y se volverán como una sola carne. Y que nada ni nadie debe separar ese amor que comparte. Y te vengo a decir en el día de hoy que el amor crece con el tiempo. Se pone mejor con el tiempo. Y que los retos de la vida vienen para unirlos aún más. Si esa persona especial que comparte la vida contigo se encuentra por ahí, ¿por qué no la agarra ahora mismo y le da un abrazo y un beso? Y le dice lo mucho que le quiere. Y si no están ahí, pues envíale un texto. Dile, estoy pensando en ti. Y recuerde que todos los días deben de aguantarse de la mano, mirarse a los ojos y recordar su historia. Y recordar que Dios todavía no ha terminado, que está haciendo cosas maravillosas. Que siempre

noche solo y desvelado, echándole la culpa al pasado. Ahora camino fuerte contigo a mi lado. Eres mi verdad, mi necesidad, la esencia de mi vida y de todo lo que hago. Mi prosperidad por la eternidad. Ayúdame a brindarle al mundo del amor que me diste tú a mí. Ayúdame a extenderle al mundo del amor que me das. ¿Y qué será? ¿Qué será? Lo que tiene tu amor. ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Lo que tiene tu amor. ¿Y qué será? ¿Qué has puesto en mi corazón? ¿Y qué será? ¿Y qué será de tu amor que me tiene vivir? Mi ser, hasta me parezco a ti. Dicho loco, loco, vuelto y sin idea. Tu amor comparto donde quiera que me paro. Es inevitable y es que no hay manera de no decirle al mundo entero que tú eres mi amparo. Ayúdame a brindarle al mundo del amor que me diste tú a mí. Ayúdame a extenderle al mundo del amor que me das. ¿Y qué será? ¿Qué será? Lo que tiene tu amor. ¿Y qué será? Espero que estén sintiendo lleno de alegría, gozo y que tienes una sonrisa grande en tu rostro con la disposición de ver las manifestaciones de las bendiciones de Dios en el día de hoy. Y hoy pues sigo hablando acerca de nuestro pensamiento y por qué es que nosotros pensamos. Antes de llegar, ¿en qué nosotros pensamos? ¿Por qué nosotros pensamos? ¿Cuál es la función de nuestro pensamiento? Bueno, vuestro pensamiento pues tienen algunas funciones y algunas de ellas. Una es para aprender, por supuesto, para aprender. Cuando tú estás aprendiendo algo nuevo, tú estás creciendo en tus pensamientos, estás pensando. Otra es para funcionar, para hacer las cosas que nosotros hacemos, aún automáticamente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos automáticamente que no nos damos de cuenta. Y a veces, pues pensamos, caemos en conciencia y pensamos si hemos hecho algo o no. Por ejemplo, esto no te ha pasado a ti antes, que sales de la casa y te pones a pensar si apagaste la estufa o apagaste la cafetera o si cerraste la puerta. Y tienes estos pensamientos que te molestan, pero te molestan porque no sabes si lo hiciste. Porque casi siempre lo haces automáticamente, pero no pusiste atención. Tenía otros pensamientos en el momento de esa función. Y lo que pasó fue que ahora tú estás regresando otra vez para la casa y viendo a ver si hiciste lo que estaba supuesto hacer. Y esto puede pasar a menudo si no estamos poniendo atención a nuestra función. Simplemente estamos haciendo las cosas automáticamente. También tenemos pensamientos para crear cosas nuevas, pensamos. Y también pues pensamos para resolver. Si tenemos cualquier problema, pues nuestra mente nos ayuda a pensar en soluciones para resolver. Entonces, pues estas son algunas de las funciones de nuestros pensamientos, de por qué nosotros pensamos y constantemente estamos pensando. Y por eso es que nos gusta relajarnos y hacer cosas divertidas y pasar tiempo con familia y coger vacaciones. Porque queremos descansar nuestro pensamiento, queremos relajarnos, disfrutar de la vida. Porque constantemente estamos ahí encendidos. ¿Qué tú puedes hacer para cambiar pensamientos y por qué lo debes de hacer? Bueno, si tenemos los mismos pensamientos todo el tiempo, no estamos creciendo. Entonces no tenemos la habilidad de poder resolver de diferentes maneras, tener nuevas conversaciones, crear nuevos ambientes para nosotros, explorar cosas nuevas y así crecer. Más nosotros crecemos en nuestro pensamiento, más nosotros vamos a tener capacidad para ser agradecido, para ser de ayuda a los demás y crecer en habilidades que hay adentro de ti y están durmiendo. A lo mejor una vez alguien te dijo, no pienses de esa manera, no pienses así, que era lo que tú estabas pensando. ¿Qué, es lo, qué travesura estaba pensando hacerla? Y es difícil, pero estas son maneras que nosotros podemos poder cambiar nuestro pensamiento o crear nuevos pensamientos. Lo primero que tenemos que hacer es estar consciente. Estar consciente. Simplemente de estar consciente de las cosas que nosotros estamos pensando o que nosotros estamos siempre pensando, pues nos va a ayudar a nosotros a transformar y crear nuevos pensamientos, crear una nueva manera de pensar. Si tú quieres pensar diferente, tienes que estar consciente. Dice, hoy yo quiero pensar diferente. Y la primera cosa que tenemos que hacer es pues estar consciente y decirlo y decir, bueno, voy a estar consciente en el día de hoy, estar pendiente a mis pensamientos. Y lo segundo que debemos de hacer es observar cómo trabajan las cosas, cómo trabaja la vida, en otras palabras, cómo Dios ha creado las cosas. Si tú te pones a observar, vas a poder aprender algo nuevo. No hay dos días que son iguales. Yo me pongo siempre a mirar a la naturaleza y siempre algo está cambiando en el ambiente, aunque sea bien poquito. Algo siempre está cambiando. Mira, observa a tus niños, observa a tu pareja, observa a tu compañero de trabajo, observa tu ambiente y tú verás que las cosas cambian. No, las cosas no se quedan iguales, las cosas están cambiando. Lo tercero que tú puedes hacer es tus conversaciones. Pon atención a tus conversaciones. Si tus conversaciones tienen la misma rutina o el mismo patrón, pues es porque tú siempre estás pensando de la misma manera. Entonces, si intencionalmente tú cambias tus conversaciones, automáticamente está cambiando tus pensamientos. Te voy a decir por qué esto tiene grandes beneficios cuando regresemos. ¿Sí? Quédate ahí y sigue hacia adelante. Todas las cosas son posibles. Les cuesta comprender por qué la vida es así. A veces todo está muy bien y luego todo se hace gris. Y apareces cada vez que floto en la frustración. Me dices que todo está bien, que ya vendrá un día mejor. Tú nunca dejas de brillar. Tú permaneces siempre igual. Tú me das ganas de vivir. Eres amor sin final. Siempre el viento de viaje está y aquí sentado puedo ver que así la vida viene y va y que a veces cuesta estar de pie. Cuando me alcanza la aflicción, te veo a ti y encuentro paz. Con tu lenguaje de amor regresa mi seguridad. Tú nunca dejas de brillar. Tú permaneces siempre igual. Tú me das ganas de vivir. Eres amor sin final. dejas de brillar. Tú permaneces siempre igual. Tú me das ganas de amor sin final. Bueno, aquí regresamos. Vamos a seguir hablando de esto. Y quiero que pongan mucha atención porque estoy tratando de ir suave para llegar a una fundación y poder crear de verdad una conversación que pueda tener un impacto en ti. Y yo sé que a lo mejor estás en tu auto preparándote para ir al trabajo y es muy temprano para estar pensando acerca de tus pensamientos. Tú estás en automático, ¿sí? Cuando estás haciendo las quehaceres de la casa o estás cuidando niños o estás preparando desayuno o haciendo ejercicio, tenemos un montón de pensamientos y a veces simplemente pues escogemos algo para escuchar, para tener algo en el ambiente y de verdad no estamos poniendo atención. Y quiero entonces pues ir lentamente para llegar a crear un momento de inspiración para ti, para que de verdad haya un impacto en nuestra conversación en el día de hoy. Pero sigue siendo lo que está haciendo y sigue disfrutando la programación, la música, y sigue llamando. Si quisiera participar, puede llamar al 347-9576, 347-9576 en Arico 352. Y también pues puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. La mente es donde suceden nuestras luchas, nuestras victorias, nuestros conceptos, nuestras ideas, y por eso es que la escritura nos habla acerca de proteger nuestros pensamientos. Hay un versículo que nos dice que nosotros podemos coger cautivo todos pensamientos que se levantan contra la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la voluntad de Dios es esos sueños que existen adentro de ti. Sí, aunque tú no lo creas, esos deseos de vivir una vida tranquila, llena de paz, lleno de gozo, esa lucha para llegar a esa manifestación de una promesa que nosotros sabemos que existe. Ese es el plan de Dios para nosotros, esa es la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Él tiene planes para hacernos el bien y prosperarnos. Y por eso es que nosotros debemos de estar pendiente de la manera que nosotros pensamos, porque nuestro enemigo viene bien sutilmente y viene en nuestros pensamientos. Nosotros a veces también pues somos nuestro peor enemigo cuando viene a nuestros pensamientos. Pensamos negativamente y después conseguimos confirmación de esos pensamientos negativos y empezamos a pensar que nosotros tenemos la razón, que no podemos alcanzar metas, que no podemos ayudar a nuestra familia, que somos limitados. Y la realidad es que todas estas limitaciones están en nuestra mente. Y las limitaciones existen porque nuestros pensamientos, hemos creado limitaciones en nuestros pensamientos porque no pensamos diferente, no creamos nuevos pensamientos. Y por eso es que bien necesario e importante, y lo más importante de nuestra conversación en el día de hoy es esto: que la razón por la cual tenemos que crear nuevos pensamientos es para romper las limitaciones de la capacidad de que tenemos hoy. Sí, tú tienes capacidades increíbles, pero están limitadas si no creces en tu pensamiento. Tienes que crear nuevos pensamientos. Por esto es importante poner atención a tu ambiente, a donde tú estás diariamente, y cambiarlo de vez en cuando. Si haz algo en el día de hoy, cambia tu ambiente. Hay maneras fáciles para hacer esto sin causar mucho daño. Pues visita un parque en el día de hoy, un parque que no ha visitado, o ve a un restaurante nuevo o a una librería y explora unos nuevos libros. Leer es una de las maneras, es la cuarta manera en el día de hoy que voy a estar hablando, estoy presentando en el día de hoy, que podemos crecer en nuestro pensamiento. Abra un libro y transfórmate. Por eso es que Dios nos dio las escrituras, para que nosotros podamos aprender a través de la lectura. Y hay personas que a lo mejor dicen, bueno, es que no sé leer bien, o no tengo tiempo, o mira, hoy en día no hay excusa. Tú puedes encontrar hasta en YouTube, puedes encontrar la Biblia leída y te la pueden leer. La cosa es que escúchala, aprende, haz algo diferente, cambia tu ambiente. La clase de música que escucha, si la música que está en tu ambiente es negativa, pues tus pensamientos van tarde o temprano, consciente o inconscientemente, va a empezar a pensar negativamente. Por eso uno de los esfuerzos que nosotros tenemos aquí en Radio Fe es crear un ambiente de esperanza y de inspiración a través de la música. Tanto así que hemos creado un canal romántico y no sabe lo difícil que ha sido conseguir música romántica positiva, porque la mayoría de la música romántica o que se considera de amor hoy en día es bien negativa y tiene tiene doble sentido de desamor y es triste. Y la cosa es que tienen tonalidades lindas, tienen un ritmo que a lo mejor no nos gustaría entrar y cantar, pero estamos pensando negativamente cuando entramos en ese ambiente. Entonces podemos cambiar nuestro ambiente. Tú puedes luchar en tu mente con tus pensamientos y pelear contra esos pensamientos negativos que vienen para crear el ambiente para nuevos pensamientos. A continuación, pues voy a hablarte exactamente acerca de esos nuevos pensamientos, iguales deben de ser para que pueda transformar tu vida. Y voy a compartir contigo algunos pensamientos nuevos que Dios me ha dado a mí, que han podido transformar la manera que yo pienso. ¿Sí? Sigue aquí, con Dios todo es posible. Rompe esos muros, ya toma posición. nos golpea. This is LPWJRN Summerfield Ocala, Fe 95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, Fe 95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. This is time for a revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational moments that propel you from where you are to where you need to be. And today, I am so happy and excited to share with you about our thoughts, our thinking. Our thinking is very important, the things that we think about. Now, did you know that most of the thoughts that you're going to have today are repeated thoughts from yesterday? So if you want to change some things in your life, then you have to observe the way that you think, because if you continue to repeat the same thoughts, you're just going to continue to have the same behaviors. And one of the things that God wants to do with us is he wants to help us to grow. You know that the scripture talks to us about controlling the way that we think, and that we have the capability of really not thinking or stopping to think those thoughts that come against the purposes of God in our lives. And you know what the purpose of God is for your life? Well, I could tell you very briefly. The scripture says that he has plans to prosper us, to do us good, for us to always be blessed. And he has a plan for each and every one of us, and it lives inside of your desires. Those ways that you feel that you want to really accomplish something in life, and you want to make something of yourself, and you want to participate, and you have big dreams to share, to travel, to create, to become the most wonderful you could possibly be. This is your spirit being awakened to what God really wants for your life. But our enemy, it comes in our thoughts and tells us that it's not possible. And sometimes we become part of what our enemy does too. We start thinking, yeah, it might not be possible. I don't think I could make it. I don't think I could get there. That's part of our thinking. So how can you create new thoughts? Well, one of the things that we have to do is be conscious. The first thing is be conscious that we are constantly thinking. And if you are, then you could consciously say, I want to change the way that I think daily. The second thing that you have to do is you have to check out your environment. Change your environment and you'll see how your thinking changed. And this has to do a lot with your observations. What kind of music do you listen to? If it's negative music, sooner or later, no matter how cool it sounds, no matter how great the lyrics flow off your tongue, if you are singing a negative song, sooner or later, you're going to have those negative thoughts. They're going to creep up in your mind. And one of the hardest things to do is to fight negative thoughts while trying to be positive. So clean up your environment. Start listening to positive music. Start visiting the park or going to the library and reading a book, because reading brings new thoughts. And the third thing is our conversation. What are the conversations they are having? Is it about the drama that is happening on Facebook or Twitter? Or is it about the things that you are accomplishing and the goals that you have for yourself? So change your conversations. And if you can't, then change the people you're talking to. This will help really quickly. So today, my prayer for you is that you create new thoughts in your life. And you can start with this one. God loves you just the way you are, and he has wonderful plans for your life. And if you really pay attention, you will notice that you've been set up for this wonderful life, and that nothing is a coincidence, but that everything has been calculated perfectly to create a lifestyle for you. A life that brings honor and glory to your Creator. So don't settle for less. Don't deny yourself to dream big. But get ready, because the biggest changes in your life start in your mind. And if you could think different, then you could become different. And then you can make a difference. It's time for revolution. You're more than a conqueror. You're a champion. Raise up the volume of the radio and let's turn those minivans into lowriders. Because with God, all things are possible. You know what to do. Staring at a stop sign, watching people drive by. T-Mac on the radio. Got so much on your mind. Nothing's really going right. Looking for a ray of hope. Around here. I hope you feel excited about today. I am so proud of you, and I can't wait to hear what God is doing on the other side of the radio. And you could do so by letting me know and sending me a text at 593-0095, 593-0095. Or you could visit me at johnnydevalle.com, where the revolution continues, and for more fun and more inspiration. Yeah. So I can't wait to hear from you. Keep on moving forward always, and remember that with God, all things are possible. See you next time. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. No importa lo que estés pasando hoy. A ti no te toca pelear, porque él es el que va al frente, porque está dispuesto a luchar. Le dicen el omnipotente, conocido mejor por Jehová. Levántate, camina y déjate de eso. La carga que tienes hoy, yo le puse el peso. Si quieres victoria, si quieres bendición, la tendrás, pero tienes que pasar por el proceso. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levántate. que trabaja Dios en lo difícil. Lo que tú pensabas que era imposible, ante todo el mundo me lo hace posible. Su poder me liberta de toda maldad y me cubre en la adversidad y me guía a toda verdad. Su poder me liberta de toda maldad y me cubre en la adversidad y me guía a toda verdad. No importa lo que estés pasando hoy, declárate en victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. No importa lo que estés pasando hoy, declárate en victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. A lo negativo, a la depresión, toda enfermedad, el desánimo. A lo negativo, a la depresión, toda enfermedad, el desánimo. Los Transformers. Oye, no importa lo que estés pasando o lo que estés atravesando, porque si Dios está en silencio es porque está trabajando, ¿ok? Ya tú sabes. Que Él da esfuerzo al cansado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue creyendo y declara victoria sobre tu vida. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y le agradezco tanto que me dejan ser parte de su vida en esta capacidad. Gracias por dejarme entrar a su hogar, a su automóvil, a su lugar de trabajo, donde quiera que se encuentre, para traerle este ambiente de música, de alegría y estas conversaciones que nos provocan a vivir inspirado. Sí, puede aprender más acerca de nosotros a través de radiofe95.com. Ahí también puede encontrar lo que es Misión 15. Estamos en el medio de unos esfuerzos para conseguir 15,000 personas más con el mensaje de esperanza, fe y el evangelio. Imagínate 15,000 familias transformadas, 15,000 personas, hogares que han recibido la frecuencia que inspira fe y pueden ser inspirados a vivir por fe y acercarse a los propósitos que Dios tiene para su vida. Tú puedes ser parte de ese movimiento revolucionario que está sucediendo yendo a radiofe95.com. Y abajo de esa página principal, ver Misión 15. Únete hoy compartiendo con tus amigos, 15 amigos mensualmente, acerca de la frecuencia que inspira fe, para que descarguen la aplicación. También puede orar, bueno, por favor, oren por nosotros y nuestros esfuerzos que tenemos aquí. Y también te puede unir con una contribución de $15 mensuales, que viene a ser como 50 centavos diario para ayudarnos a mantener estos esfuerzos hacia adelante. Nuevamente, Misión 15 en radiofe95.com. Y también te invito a que pase por mi página, johnnydelvalle.com, y tengo ahí unos cuantos recursos para ayudarte a mantenerte inspirado. Explora todo lo que es estas conversaciones que tengo, los videos y algunos productos y servicios que tengo para ayudarte a mantenerte inspirado. También tengo un evento cibernético que está ya a punto de salir. La fecha va a salir esta semana y vamos a estar anunciando. Si ya tú pasaste por mi página y dejaste ahí tu nombre y tu correo electrónico, te voy a estar contestando eso ya al final de esta semana, con la cita, con la primera cita de nuestra reunión cibernética Momento de Inspiración, donde vamos a compartir juntos estos momentos, aprender, crecer. Tú vas a poder hacer preguntas, me va a poder ver a mí, va a ser una transmisión en vivo y vamos a pasar un tiempo bien agradable. Estoy seguro que vamos a crecer. Y también, si necesita una consulta conmigo, deja ahí su número de teléfono. Voy a estar contestando también esa llamada esta semana. Voy a estar dejándole un mensaje y saber cuándo podemos hablar de tus metas, de lo que tú tienes en tu corazón para llegar a hacerlo. Y vamos a hacer eso un poquito más personal y vamos a aprender y a crecer juntos. ¿Sí? Si deseas ser parte de ese movimiento también y vivir inspirado, pasa por johnnydelvalle.com. Déjame tu información y te voy a regresar una invitación para que me acompañe en esta jornada tú no estás solo, no te sientas solo. Hay oportunidades para unirte y conectarte y ser parte de un grupo de personas que quieren llegar a sus metas y ver de verdad manifestar las promesas que Dios tiene en su vida. Bueno, continuamos hablando acerca de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que tú piensas? La calidad de tus pensamientos te da también la calidad de tu vida. Las cosas que tú piensas también se transforman en las cosas que tú crees. Y si tú quieres cambiar la manera de pensar, tú tienes que hacerlo conscientemente. ¿Sí? Hay pensamientos que nos ayudan, hay otros que nos frenan, nos paran y crean limitaciones para nosotros, y por eso es que constantemente debemos de estar aprendiendo cosas nuevas, y ese es mi punto número 4. Debemos de leer y explorar, y como le dije anteriormente, que no hay excusa en estos días. Tú aprietas unos cuantos botones en una computadora y ya te están leyendo la Biblia, te están introduciendo al libro, te están enseñando. Hay mucho contenido negativo, estoy seguro que hay personas que pueden estar de acuerdo conmigo que hay mucho contenido negativo a través de las redes sociales, a través de la internet, pero eso no debe de ser excusa de buscar material positivo. Sabemos que la escritura necesitamos leerla. Sabemos que aprendemos si leemos libros, si estamos en conversaciones diferentes, y por eso pues te tienes que poner en diferentes ambientes. Ve a la librería. Yo saco tiempo, en estas últimas semanas he sacado unas cuantas horas para ir a la librería. Estoy escribiendo el libro El Poder de la Inspiración, y me siento ahí y me siento en un ambiente totalmente diferente. Hay algo que yo no he hecho antes. Estoy aprendiendo y estoy explorando cosas nuevas. Y estos son algunos de los pensamientos que me han causado a mí cambios en mi vida, y quiero compartirlos contigo, y ojalá que también pues te puedan ayudar y transformar. Uno de los cambios, uno de los pensamientos que han cambiado drásticamente mi vida es que yo solamente soy dueño de mis pensamientos. Yo solamente soy dueño de mis pensamientos. Yo no puedo pensar por otros. Y esto de verdad ha sido una liberación grande para mí, ya que a veces estamos en ambiente que queremos cambiar la manera que otras personas piensan. Y solamente puedo cambiar mis pensamientos. Esto libera a uno grandemente. Sí, hay a veces que tengo conversaciones que yo digo, tengo que pensar diferente. Y no es la culpa de las personas que están hablando conmigo, sino es la manera que uno pues tiene perspectivas diferentes. Y una de las maneras que tú le puedes pedir a Dios que te ayude es que te deje ver las cosas como Él las ve. Y te digo que Él te va a enseñar, te va a traer nuevos pensamientos como este. Que tú eres dueño de tus pensamientos. Que tú puedes sí cambiar la manera que tú piensas. Pídele a Dios. Él te dará la manera. Para Dios, todo es posible. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer.

Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Aquí contestando su llamada, perdone que oyen ese background music y dicen, pero ¿dónde se metió Johnny? ¿Dónde? No, no se apure, cálmate. Everything's gonna be alright. Listen to me. Everything is gonna be okay. Vamos a seguir hablando acerca de la transformación en nuestros pensamientos. Tú tienes la capacidad de crear nuevos pensamientos. Y terminé de compartir contigo uno de los pensamientos que Dios me ayudó a tener acerca de mis propios pensamientos. Y el primero que cambió mi vida, transformó mi vida, es que yo soy dueño de mis pensamientos. Yo puedo controlar la manera que yo pienso. Y así, controlando la manera que yo pienso, yo también puedo controlar las acciones que nosotros tomamos. O yo puedo tomar, yo personalmente puedo controlar las decisiones que yo tomo o cómo reacciono. No me tengo que enojar con personas o atribularme con ellos porque no piensan como yo. Yo no puedo cambiar los pensamientos de nadie. Y si ahora mismo en este tiempo de tu vida tú te estás pensando que hay un estorbo porque tú no puedes comunicarte bien, hay cosas que tú quieres que las personas alrededor de ti entiendan y no lo entienden, pues trata de pensar diferente. Ellos no tienen las mismas experiencias, la misma perspectiva que tú. Entonces tiene que venir con unos nuevos pensamientos, una manera nueva de introducir lo que tú estás tratando de pensar. Y esto solamente sucede si tú cambias tus pensamientos. Otro pensamiento que Dios me ha ayudado a tener en mi vida es que hay una parte de Dios en todo el mundo. Hay una parte de Dios en todo el mundo. Y eso me ha ayudado a mí a tener más compasión, a tener más amor y poder dar más. Este pensamiento pues te ayuda a ti a poder cambiar la manera que tú piensas acerca de tu trabajo, acerca de las cosas que tú tienes que hacer, de tus responsabilidades, porque yo funciono bajo el pensamiento que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios. Todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios. Ese pensamiento lo cambia absolutamente todo. Dice, pero a lo mejor tú piensas, pero no lo estoy haciendo entonces para mi jefe y el sinvergüenza ese que me hace la vida imposible. Vamos a calmarme antes que me salga lo cubano. Bueno, ¿sabes? Soy cubano por la asociación, pero todavía no me han dado mi pasaporte. Pero la realidad es que los pensamientos de otra persona no pueden ser cambiados, pero tú puedes cambiar el tuyo. Y tú puedes de verdad tener una perspectiva que todo lo que tú haces lo hace para Dios. Y cuando tú lo ves de esta manera, cambia tus pensamientos y rompe las limitaciones. Porque ahora, ¿qué tú no harías por Dios? ¿Qué tú no harías por Dios después que tanto que Él nos ha dado a nosotros? Eso es un pensamiento nuevo que tú puedes tener, ¿sí? Y teniendo ese pensamiento te ayuda mucho en tu capacidad de entender otras cosas. Otro pensamiento que Dios me ha dado a mí, y son muchos, pero uno tiene que estar consciente que estos pensamientos son nuevos y uno tiene que adoptarlos y hacerlos real para nuestra vida. Y otro es que yo no lo puedo hacer todo. Yo no lo puedo hacer todo. Y si tú crees que tú lo puedes hacer todo, inténtalo para que tú veas. Te va a cansar. Y es una manera bien egoísta para pensar. Dios me lo enseñó de esa manera. Me dice, Johnny, tú eres egoísta. Yo soy egoísta. ¿Cómo es esto? Pues me está quitando a mí la oportunidad de trabajar en tu vida porque lo quiere hacer todo. Yo estoy, I'm preaching to somebody right now. ¿Ya? Porque nosotros como seres humanos lo queremos hacer absolutamente todo. I'm gonna do it all. Lo quiero hacer absolutamente todo. Y cuando nos vemos cansados y que no podemos más, nos frustramos, nos cansamos emocionalmente, nos entra el estrés y no sabemos por qué. Cambia tu pensamiento. Tú no estás solo. Tú no tienes que hacer las cosas solo. Dios está contigo y hay cosas que tú no tienes la capacidad para hacer. Cuando tú cambias tu manera de pensar y la necesidad de saber cómo las cosas van a trabajar. Sí, este es otro pensamiento que Dios me dio. Me cambió la manera de yo pensar cuando me quitó a mí el deseo de tener que saber. Y todavía estoy trabajando en esto porque no somos perfectos. Estamos en el proceso. de tener que saber cómo las cosas trabajan. Tú no tienes que saber cómo todo trabaja, porque tú no lo puedes hacer absolutamente todo. Lo que tú conoces hacer, hazlo. El resto se carga Dios. Sí, tú verás. Las cosas van a cambiar cuando tú cambias tu pensamiento. ¿Y cómo tú puedes obtener un nuevo pensamiento? Yo sé que lo primero que uno debe de hacer es pedirle a Dios la sabiduría. Dice las Escrituras que si nosotros necesitamos sabiduría, pedirle a Dios. ¿Y sabes que es posible ser inteligente y ignorante a la misma vez? Yo sé que ese comentario a lo mejor suena extraño, pero es posible ser inteligente y ignorante a la misma vez. Porque nuestra capacidad de pensar no tiene que ver de todas las cosas que hemos aprendido y lo mucho que sabemos. Hay muchas personas que se creen que lo saben todo, pero la realidad es que si no ponemos atención, estamos ignorando. Si tú no le pones atención a lo que está sucediendo en tu vida, a lo que Dios está haciendo en tu vida, si tú no le pones atención a los detalles en la cual Dios te ama, pues estás siendo ignorante. Porque esta palabra ignorante simplemente quiere decir ignorar. Dios está hablando y nosotros no estamos poniendo atención. Es la diferencia entre oír o escuchar. Escucha, pon atención en la manera de nosotros cambiar nuestro pensamiento. Y tú verás que las cosas que tú pensabas que eran de cierta manera, Dios te va a revelar de otra manera. Y cuando sucede esa revelación, ahí es que sucede el poder de la inspiración. Tú eres cambiado, transformado en un segundo, en un momento. Este puede ser tu momento. Ha habido momentos en mi vida que yo he tenido que tomar pausa, dar cuenta que algo tiene que cambiar. Si tienes la oportunidad en el día de hoy, darte la oportunidad de tener un momento de inspiración con Dios. Sal afuera o mira por tu ventana, y por mi ventana yo puedo ver un precioso cielo azul que solamente Dios lo puede pintar de esa manera, y un ambiente que el sol está creando mientras sube en el horizonte dando colores de anaranjado y lila, y los detalles que está demostrando su luz o revelando su luz, anunciando esta mañana que sus misericordias son nuevas. Que hay un día nuevo para nosotros. Los árboles verdecitos tratando de tocar el cielo, y la grama creciendo, dando estas flores amarillas silvestres, y unos pajaritos volando, buscando hoy su alimento esta mañana, seguramente con una canción nueva para su creador. Tú también automáticamente eres parte del ritmo de esta naturaleza. Si no lo crees, pues respira profundamente. Y con ese suspiro, di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Y pon tu mano sobre tu pecho. Tú sientes ese corazón latiendo. Ese ritmo de la vida que le canta a Dios, que Él es santo. En este momento el Espíritu de Dios te va a visitar y te va a demostrar que tú nunca has estado solo y que nunca te dejará. Y si hace tiempo que tú no hablas con Dios o quisiera en estos momentos acercarte a Él, tú simplemente le dices: Señor, aquí estoy. Perdona mis errores. Enséñame a vivir para ti. Dios nunca rechaza un corazón sincero. Y si eso es todo lo que tú sabes decir, eso es todo lo que Dios necesita. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, 95.9 FM. Este es su amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio, el que siempre te recuerda que con Dios todo es posible. del corazón. Quiero traerte mi adoración, no solo de labios, sino del corazón. Quiero adorarte con sinceridad. Quiero adorarte en espíritu y verdad. No quiero traer a tu presencia palabras vacías, nada más. No vale traerte mi ofrenda si no es lo mejor que puedo dar. Yo quiero adorar con mis acciones. Quiero adorar con mi actitud. Quiero adorar con obediencia. Quiero adorar con gratitud y con sinceridad, en espíritu y verdad. Quiero decirte que te amo, Señor, no solo de labios, sino del corazón. Quiero adorarte con sinceridad. Quiero adorarte en espíritu y verdad. No quiero traer a tu presencia palabras vacías, nada más. No vale traerte mi ofrenda si no es lo mejor que puedo dar. Yo quiero adorar con mis acciones. Quiero adorar con mi actitud. Quiero adorar con obediencia. Quiero adorar con gratitud y con sinceridad. Quiero servirte con fidelidad, solo por amarte y no por lo que me das. Quiero servirte con fidelidad, solo por amarte, solo por amarte. No quiero traer a tu presencia palabras vacías, nada más. No vale traerte mi ofrenda si no es lo mejor que puedo dar. Yo quiero adorar con mis acciones. saber que lo pasado ya terminó. Lo que antes era anhelo ahora es luz. Hoy tengo nueva vida en ti, Jesús. Saber que estás aquí cambió completo el rumbo de mi vivir. Abriste las persianas de mi existir. Le diste a mis latidos un nuevo beat. Tú y solo tú diste a mi corazón. Sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM y gracias por quedarse aquí, escucharnos, gracias por aquellos que están escuchando en Renuevo o en johnnydelvalle.com. Es un placer para mí poder traerle este contenido, este mensaje, esta música y estas plataformas son bien limitadas. Como siempre he tratado de expresar tantas cosas y no hay mejor manera de compartir que cuando estamos ahí frente a frente. Y por eso, pues, lo mejor que he podido hacer es crear ese ambiente en línea ahí con un evento cibernético. Se llama Momentos de Inspiración y ya esta semana estaremos introduciendo las fechas de estos eventos, y si todavía tú no lo has hecho, sea uno de los primeros que se enlista en johnnydelvalle.com para tener esos momentos. Es simplemente una transmisión en vivo a través de video. Me van a poder ver a mí, van a poder hacer preguntas, vamos a poder compartir y en ese ambiente pues podemos compartir aún más, ¿sí? Ya que estamos dedicados simplemente a la conversación en el momento. Aquí pues estoy haciendo un montón de cosas, estoy contestando llamadas, estoy poniendo la música que le encanta despertarse con esta música. Muchos de ustedes pues me llaman acerca de la música en la frecuencia que inspira fe. La puede conseguir a través de radiofe95.com en nuestra librería cibernética. Simplemente busque donde dice librería o recursos y actividades y ahí van a poder conseguir más música. También en johnnydelvalle.com, cuando pasen, hay un botoncito por ahí que dice a mi música. Van a poder también pues por ahí conseguir y descargar la música que ustedes escuchan aquí en la frecuencia que inspira fe. Muchas gracias por participar y dejarme ser parte de su vida. Nuevamente pasa por allí, déjame su información para mandarle el correo electrónico de manera directa y exclusiva para el próximo evento de Momentos de Inspiración. Vamos a ser inspirados, ¿sí? Bueno, en conclusión, en el día de hoy hablando acerca de nuestros pensamientos y cómo podemos cambiar o tener nuevos pensamientos, recuérdate que tú estás en control de ellos. Y compartí contigo algunos pensamientos que Dios me ha dado a mí, como soy dueño de mis pensamientos, Dios está en todos. Eso quiere decir que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Sí, también no podemos cambiar a nadie, solamente podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y también no lo podemos hacer absolutamente todo, porque no estamos hechos de esa manera. Necesitamos a Dios en este proceso. Sí, tenemos que confiar que Dios está haciendo su parte y nosotros simplemente hacemos lo que está en nosotros. Mira, Dios te va a dar a ti el sueño y el deseo de hacer cosas para tu vida, para mejorar tu vida, que ya tú tienes la capacidad para alcanzar. Lo que tú tienes que hacer es cambiar tus pensamientos y decir, yo soy esa clase de persona. Porque la cosa es que la evidencia alrededor de ti no existe para soportar el sueño que a lo mejor tú tienes. Entonces tú estás buscando evidencia en tu pasado, recursos en tu presente y proyectando cómo las cosas van a suceder en tu futuro. En todas estas áreas, pues solamente tú estás en control. Tú estás buscando en tu pasado, buscando recursos en tu presente, las cosas que tú puedes hacer, y proyectando cómo pueden suceder las cosas en el futuro. En este proceso, solamente tú estás usando la capacidad limitada de tu mente. Con un solo pensamiento, con un solo nuevo pensamiento, tú puedes transformar la manera que tú ves las cosas. Tú pones de esta manera, Dios, ponga a Dios en el proceso. Si Dios me ayudó en el pasado, me está ayudando ahora. Y en la posición y en la condición que me encuentro hoy, yo nunca pude predecir, nunca pude proyectar todo lo que me ha sucedido hasta el día de hoy. No me hiciste aún más. Tú no vas a poder proyectar ni 5% de lo que te va a suceder a ti en los próximos 3 días. Tú no lo sabes. Tú tienes tu rutina, tú sabes las cosas que tú quieres hacer. Las cosas, si siguen marchando como van, pues tú sabes lo que va a ser el mañana, el próximo día, el próximo lunes, el próximo fin de semana. Tú tienes planes, tú sabes más o menos, pero tú no sabes exactamente. Tú no sabes ni 5% de lo que te va a suceder en los próximos 3 días. Sin embargo, sigue viviendo confiado, ¿verdad? Sabiendo que Dios es el que te da la paz, la tranquilidad y el gozo que tú necesitas. Cuando tú dices, Dios es que me da el recurso de cada día. Por eso es que Jesús nos enseñó darnos el pan nuestro de cada día, los recursos del día de hoy. Entonces, dejar que Dios sea el que desarrolle el camino de cómo las cosas van a suceder. Esto va a cambiar totalmente la manera que tú piensas. No vas a sentir esa presión, de ese estrés, de ese cansancio emocional que viene cuando nos gastamos tratando de hacerlo todo. Simplemente porque tú quieres hacerlo todo no quiere decir que lo puedes hacer todo. Por eso es que Dios te ha dado el Espíritu Santo. Te he dado fe, esperanza, y te he dado la buena compañía de aquí, de la frecuencia que inspira fe. Porque he estado pensando en ti. Y cuando llega este momento, es claro para mí que tú y yo hemos tenido esta conversación porque Dios así lo ha permitido. Porque ya estaba escrito que las capacidades en tu vida iban a crecer, que Dios de tal manera iba a llamar tu atención, ponerte en un lugar donde puedas pensar diferente. Un solo pensamiento puede cambiar la dirección de tu vida. Y hoy puede ser el día. Y más de todo, yo te puedo decir que hoy es el día que ha llegado a Dios para decirte, piensa diferente. En un momento voy a hacer una oración. Voy a orar por tus peticiones. Si tú deseas dejar tu petición conocer, lo puedes hacer llamando al 347-9576, 347-9576 en árabe 352. Puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el árabe 352. Para aquellos que están escuchando en línea, también pueden ahí a radiofe95.com y darle al botoncito que dice petición de oración. Y ahí, pues, a dejar esa petición conocer. Si no puedes, por cualquier razón, Dios conoce dónde tú estás. Por eso es que esta transmisión ha llegado a donde ti. Ahí mismo donde tú te encuentras, el Espíritu de Dios está presente y cosas grandes han de suceder cuando tú estás dispuesto a aprovechar la oportunidad que Él te ha dado. Sigue creyendo en Dios y en sus promesas, porque todo es posible. afligido y triste esté en mí, tú pensarás que cuando pase por el fuego no me quemará, que las aguas no me anegarán, pues tu brazo fuerte me guiará. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios esa bendición que solamente viene de Él. Y ahí mismo donde tú te encuentras, ¿no? Dios conoce exactamente tu condición. No necesita decir mucho. Dice la Escritura que Él conoce aún las palabras antes de salir de nuestras bocas. Él sabe exactamente lo que tú estás pensando y lo que tú deseas. Y esta mañana simplemente quiero acompañarte en ese mismo espíritu y orar, ¿sí? Padre Celestial, amado Rey, te damos la gracia en esta preciosa mañana por la oportunidad que tú nos concedes de estar en este espacio radial juntos, en estos momentos de esta transmisión y la distancia que tú has encontrado a aquellos que están escuchando. Tú conoces su corazón y las peticiones que tienen delante de ti. Conoces los deseos que tienen para cambiar su pensamiento, para tener pensamientos nuevos. Yo te pido inspiración para ellos, para todos nosotros, que vaya cambiando la manera que nosotros pensamos. Ayúdanos a cambiar nuestra conversación y nuestro ambiente para aprender y crecer en ti. y darte la oportunidad de enseñarnos cosas nuevas para poder alcanzar esos deseos que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones. Te pido por las peticiones que tienen mis hermanos, mis amigos, aquellos que están escuchando, que desean crecer, vivir en paz, traer un ambiente de tranquilidad a su hogar, a su vida, y poder vivir confiado en ti. Súplele esa fortaleza ahora mismo en el nombre de Jesús, que puedan sentirse cambiado y transformado por ti y por la inspiración que tú estás concediendo en estos momentos. Y ve sanando aquellos que se encuentran enfermos. Ahora mismo tú quedas sano en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sale de tu cuerpo por el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús y por el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Levántate para que testifique de esa sanidad que Dios ha hecho en ti. Y pido por aquellos en depresión, opresión o adicciones. Tus cadenas caen rotas ahora mismo bajo la autoridad del poder del nombre de Jesús. Y por lo que Él ha hecho por ti para liberarte, tú estás libre, preparado para anunciar tu libertad. Y pido, Señor, por los matrimonios que día a día tú le traigas amor y que puedan enamorarse de ti y del uno al otro aún más. Y te pido por los jóvenes y los niños, que tú le traigas protección y la capacidad para poder aprender y ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido por aquellos en necesidad que hoy tú les supla conforme a tus riquezas en gloria. Y que ellos puedan ver que tú eres real. Ayúdanos a compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Y que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, simplemente sincero, de todo corazón, dile: Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Si tú has orado de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todo es posible. ¿Sabía eso? Que este es el mejor año de tu vida. No dejes de pensarlo de esa manera. Ya estamos llegando casi a mitad de este año y Dios todavía quiere hacer cosas maravillosas. Los últimos 5 meses han sido increíbles para mí. Increíble. Las personas que también se han acercado a mí y los cambios que están sucediendo en sus vidas. Estoy tan agradecido y le agradezco a Dios la oportunidad que he tenido para compartir contigo en el día de hoy. Muchas gracias por dejarme ser parte de su vida, gracias por ser parte de la mía y sinceramente le agradezco a ti y a Dios por todo lo que tengo y todo lo que llego a hacer aquí en la radio. Es increíble. Acompáñeme en johnnydelvalle.com, donde la inspiración continúa. ahí puedes pues listarte para el próximo evento cibernético, este momento de inspiración nuevecito. Si todavía no tenemos fecha, esta fecha va a salir mañana. Si ya usted es inscrito, pues va a recibir la invitación personal para este proceso, y vamos a crecer juntos. Va a ser más antes de lo que te crees, ¿sí? Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible. A todo pastor, ministro, evangelista que predica el evangelio a través de estos micrófonos y aportan, hacen su aportación para nosotros continuar estos esfuerzos. Ustedes son héroes. Muchas gracias. Siempre pues orando por sus pastores y los que tienen esa posición de liderazgo en nuestra comunidad. Gracias a todos ustedes que aportan y son parte de Misión 15. Únete a Misión 15 si todavía no eres parte de ese movimiento revolucionado. Pasa por RadioFe95.com y será hasta la próxima vez. Don't miss me too much. Sí, see you later. Love you, angel. Todo es posible. Now bring those beautiful eyes of yours over here. Es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.